Un Charcot-Rich durante 50 encarnaciones de estudios obstinados y de experimentaciones continuas. Por lo tanto, aquellos que, con plena ignorancia de su naturaleza, quieren ocuparse de magia, se encuentran con las duras reglas impuestas para alcanzar el Atma Vidya, y se desvían del verdadero ocultismo, viniendo a ser mágicos, no importa por qué medios, a riesgo de quedarse vudús o dupas por 10 encarnaciones consecutivas. Con esto, es muy probable que nuestros lectores presten todo su interés hacia cuartos, sintiéndose invenciblemente atraídos hacia el ocultismo, no comprenden la verdadera naturaleza del objeto de sus aspiraciones, ni se encuentran todavía acorazados contra las pasiones, y menos aún, desembarazados de todo egoísmo. ¿Qué deberán hacer estos infelices, campo cerrado en que luchan las más contrarias fuerzas? Dicho queda antes. Una vez que el deseo por el ocultismo se despierta en el corazón de un hombre, ya no existe un rincón en el mundo entero en el que pueda encontrar la paz. Torturado por una inquietud incesante, él vaga por los desiertos de la vida, buscando en vano el sendero que le conducirá al reposo. Como de un pebetero humeante, sale de su corazón el humo de sus pasiones y deseos egoístas, ocultándole a sus ojos la puerta de oro. Deberá rodar él entonces por los abismos de la hechicería y de la magia negra, y a través de numerosas encarnaciones, amasarse un karma más y más terrible. ¿No habrá para él otro mejor camino? Un solo camino existe que no aspire a más de lo que puede alcanzar. Que no cargue sus espaldas con un peso mayor que sus fuerzas. Sin pretender verse convertido en un Mahatma, un Buda o un gran santo, que estudie la ciencia del alma y que venga a ser así uno de los modestos bienhechores que no tienen poderes sobrehumanos. Los siddhis poderes de los arahats son únicamente para aquellos que pueden vivir la vida, cumpliendo a la letra los terribles sacrificios exigidos para la adquisición de estos poderes. Que sepan ellos, si todavía no lo saben, que el verdadero ocultismo es la gran renunciación del yo, renunciación incondicional y absoluta en pensamiento y en acción. Es el altruismo, que para siempre jamás separa al que lo practica del número de los vivientes. Cuando aquel se ha dedicado a la obra ya no vive para sí, sino que vive para el mundo. Mucho se le perdona durante los primeros años de pruebas. Pero desde que él es aceptado, su personalidad debe desaparecer. Es preciso que se convierta en una simple fuerza bienhechora de la naturaleza. El candidato a ocultista no tiene ya más que dos polos hacia donde poderse dirigir, porque se abren a su paso dos caminos, sin que fuera de ellos le sea posible encontrar un lugar de reposo. Es preciso que arribe laboriosamente, paso a paso, y siguiendo, a través de numerosas encarnaciones que se sucederán rápidamente y sin ningún intervalo de reposo devakánico, por la escala de oro que conduce al estado de Mahatma condición de Arahat, de Bodhisattva, de donde, al primer paso en falso, rodará para caer en los abismos en que se hallan los rupas. Todo esto se ignora, o se ha perdido de vista. Cuando se puede seguir la evolución silenciosa de las primeras aspiraciones de los candidatos, suele notarse cuán extrañas son las ideas que se apoderan de su espíritu. Entre ellos, la facultad de razonarse de forma de tal manera que llegan hasta imaginarse que les es posible purificar sus pasiones de modo que volviendo su llama hacia adentro y encerrándola en el corazón, se convierta en una energía capaz de hacerles llegar a las regiones superiores e introducirles hasta en el verdadero santuario del alma, donde ellos comparecerán ante el yo superior o ante el maestro. Así, por un vigoroso esfuerzo de voluntad, domando sus pasiones, en lugar de inmolarlas, las dejan ellos continuar ardiendo en su alma bajo una delgada capa de cenizas. Pobres ciegos visionarios. Encerrad una banda de deshollinadores ebrios, completamente tiznados y sudorosos en un santuario alfombrado de paños blancos, y figuraos que en lugar de cambiar esos paños en harapos repugnantes, atrajeran los deshollinadores la blancura sobre sus caras y vestidos, logrando así salir de allí inmaculados, como lo estaba el santuario antes de que ellos entraran. Tal es la absurda pretensión de muchos candidatos a ocultistas. Extraña aberración del espíritu humano. Durante su cautividad en la vida terrestre, no tiene él otra conciencia que la de su intelecto, que nosotros hemos denominado el alma humana, mientras que el alma espiritual es el vehículo del espíritu. El alma humana o pasional se compone, en su naturaleza superior, de aspiraciones, de voliciones espirituales y de amor divino. Su naturaleza inferior está formada de deseos terrestres, de pasiones animales, resultantes de su unión con el vehículo asiento de estas pasiones. El alma es entonces la intermediaria entre la naturaleza animal del hombre, que ella trata de subyugar por su razón, y su naturaleza espiritual o divina, a la cual va a reunirse cuando queda domado el animal interior. Este último es el alma animal, instintiva, en que viven las pasiones que imprudentes y entusiastas encierran en su pecho, tratando de adormecerlas en lugar de destruirlas. Esperan ellos que las aguas cenagosas del sumidero animal podrán transformarse en las ondas cristalinas de la vida. ¿Sobre qué terreno neutro pueden ellas tener aprisionadas las pasiones para que el hombre no pueda ser afectado por ellas? El amor y la lujuria, bestias fogosas, quedan vivientes en el lugar en que han nacido, en el alma animal, porque ni la porción superior ni la inferior del alma humana les permite entrar, no obstante que ellas no pueden evitar las manchas de su contacto. En cuanto al alma trascendente, el yo, el espíritu, es tan incapaz de asimilarse tales sentimientos, como le es al agua mezclarse con el aceite o el sebo líquidos. Es, pues, el mental, el solo lazo que une al hombre de la tierra con el alma trascendente, víctima de este estado de cosas, encontrándose constantemente en peligro de ser arrastrada a perderse en los abismos de la materia, a causa de las pasiones que pueden despertarse a cada instante. ¿Y cómo podría él ponerse de acuerdo con la divina armonía del principio superior, si esta armonía es destruida por la sola presencia de las pasiones animales en el santuario en preparación? ¿Cómo llegaría a dominar la armonía, cuando el alma, a causa del tumulto de pasiones y deseos del hombre astral, se mancha y desconcierta? Figuraos una jauría de perros introducida en una iglesia, haciendo coro con sus aullidos al sonido del órgano. Este astral, este doble etéreo, que existe en el animal de igual manera que en el hombre, no es el compañero del ego divino, sino del cuerpo físico. Es el lazo entre el yo personal o conciencia inferior de Manas, y el cuerpo, y sirve él de vehículo a la vida transitoria no a la inmortal. Corno a nosotros nuestra sombra, así sigue él mecánicamente todos los movimientos, todas las impulsiones del cuerpo. Queda siempre unido a la materia y no sube al espíritu jamás. Cuando la voluntad implacable ha destilado las pasiones en su retorta y las ha evaporado, cuando todos los deseos de la carne han muerto al par del sentimiento del yo personal, y el astral ha sido reducido a cero, es cuando la unión con el yo puede efectuarse. En el instante en que el astral no hace más que reflejar al hombre domado, a la personalidad todavía viviente pero desprovista de deseos y de egoísmos, es cuando el brillante augoeides, el ego divino, puede vibrar en armonía consciente con los dos polos de la entidad humana, el hombre cuya materia se halla ya purificada, y la eternamente pura alma espiritual, permaneciendo indisolublemente unida al yo, que es el maestro, el místico Cristo de los gnósticos, fundido con él ya para siempre. Como el hombre ordinario, continuamente preocupado por las cosas mundanas y las ambiciones de riqueza y poderío, puede pretender entrar así por la angosta puerta del ocultismo, no ya la satisfacción de los sentidos, sino hasta los goces mentales, implican por sí mismos la pérdida inmediata de los poderes del discernimiento espiritual, y jamás puede la voz del maestro hacerse oír por los oídos de aquel que no puede distinguir aún con claridad entre la voz de este y la de un perverso y engañoso dupa. El terrible fruto de maldición, fruto del mar muerto, asume constantemente la más seductora y mística apariencia. Pero al tocar nuestros labios se trueca en cenizas y en hiel es el corazón, con sus abismos más y más profundos, sus tinieblas pavorosas, que dan la locura en lugar de la sabiduría, la culpa, en vez de la inocencia, el despecho, en vez de la esperanza, y la congoja infernal, en lugar de los deliquios del éxtasis, sin que tales víctimas del más cruel de los engaños lleguen a reconocerlo en su ceguera, cualquiera que sea la intención con que el principiante se lance por el sendero de la derecha o el de la izquierda, toda hechicería realizada, sea consciente o inconsciente, trae aparejado su karma respectivo. Semejante karma será a la manera de las ondas que en el lago forma al caer la piedra. ¿Cuán esencial no será, pues, para nosotros, el que nos abstengamos de precipitarnos en prácticas cuyo terrible alcance desconocemos? Pero a nadie se le impone más carga que la que sus hombros pueden soportar. Existen ciertamente efectivos magos de nacimiento, es decir, místicos y ocultistas a quienes múltiples y fructíferas encarnaciones les han puesto ya a prueba de toda pasión, es decir, que ningún fuego terrenal puede ya inflamarles, ni sus almas tienen ya eco para todo aquello que no sea el grito de dolor de la desgraciada humanidad. Semejantes seres son los únicos que pueden estar seguros del triunfo final. Se han despojado del sentimiento de baja personalidad y al así paralizar por completo los impulsos de su astral animal, han forzado, valerosos, las puertas de oro, estrechas y difíciles. No así cuantos tienen que soportar todavía el lastre de sus pecados en esta y en anteriores existencias, pues para ellos la puerta de oro de la sabiduría puede transformarse en el amplio sendero que conduce al aniquilamiento final. Tamaña puerta de perdición es la de las artes ocultas practicadas con fines egoístas, artes diametralmente opuestas a las sublimidades de la alma vidya. Además, no hay que olvidar que nos hallamos aún en el Kali Yuga o Edad Negra, y que la fatal influencia de esta es mil veces más poderosa en Occidente que en Oriente. De aquí las infinitas víctimas que causan los poderes reinantes en esta tenebrosa edad, cielo de luchas e imperio de las más engañosas ilusiones, una de ellas la de creer que es fácil el traspasar los umbrales del ocultismo sin un inmenso sacrificio. Semejante error es el ensueño de no pocos teosofistas, animados por el funesto deseo de egoísmos y poderes. La puerta es estrecha, y de acceso difícil, se ha dicho siempre. Tanto, que con solo mencionarles algunas de las dificultades preliminares, los aspirantes occidentales han retrocedido espantados. Que se detengan, sí, aquí, pues si después de retroceder ante la estrecha puerta su funesto anhelo hacia lo oculto les lleva hacia el dorado misterio que brilla a la luz de la ilusión, pueden estar seguros de que acabarán siendo unos dupas, por aquella siniestra vía fatale del infierno dantesco, sobre cuyo frontispicio leyese el gran épico. Perme dolente, si van ella cita, perme si van el eterno dolore, perme si va tra la perduta gente. Por esto conviene, finalmente, decir algo acerca de los primeros pasos en el camino del ocultismo, estableciendo de una vez para siempre. La diferencia esencial entre el ocultismo teórico y el ocultismo práctico, o sea entre lo que, por una parte, se conoce generalmente con el nombre de teosofía, y por otra con el de ciencia oculta. La naturaleza de las dificultades inherentes al estudio de esta última. Es relativamente fácil ser teósofo. Toda persona que posea medianas capacidades intelectuales y tendencia a la metafísica, que lleve una vida pura y desinteresada, con mayor placer en ayudar a sus semejantes que en ser ayudado, que se encuentre dispuesto a sacrificar su propia satisfacción en aras del prójimo y ame la verdad, la bondad y la sabiduría por sí mismas y no por el beneficio que le puedan allegar, es teósofo. Pero todo esto es muy distinto de entrar en el sendero que conduce al conocimiento de lo que conviene hacer, así como a la verdadera distinción entre el bien y el mal, de entrar en el sendero que conduce al hombre hacia el poder con cuya ayuda puede hacer el bien que desee sin que, frecuentemente, parezca realizar para ello el menor esfuerzo. Hay además un punto importante que debe conocer el estudiante. La enorme responsabilidad que asume el instructor por amor al discípulo. Desde los gurús de Oriente, que enseñan abierta o secretamente, hasta un corto número de cabalistas que, en los países occidentales, tratan etcétera enseñar los rudimentos de la ciencia sagrada a sus discípulos, los hierofantes occidentales ignoran frecuentemente el peligro a que se exponen, todos los instructores están sometidos a la misma ley inviolable. Desde el momento en que realmente comienzan a enseñar, desde que confieren un poder cualquiera psíquico, mental o físico a sus discípulos, toman sobre sí todas las faltas que estos puedan cometer relativas a las ciencias ocultas, ya por acción, ya por omisión, hasta el momento en que, por la iniciación, convertido el discípulo en